cansa de resistirte a ti. Me encuentro dominado por este ser que no quiere morir. Y a pesar de que yo sé muy bien lo que debo hacer, mis pasos me dirigen a donde no quiero ir y termino. Ayúdame.